pero no deja de pagar desde que adquiere un coche, ¿no? Desde impuestos hasta gastos, hasta multas, y al fin y al cabo, después de un par de años, ese cliente final que ha comprado el coche no se siente libre, lo que se siente es más atrapado dentro del sistema económico. Y se está poniendo el precio de la gasolina tan caro que una persona, un padre de familia, no puede dejar de trabajar ni un solo día de la semana, porque si no, no llegaría a final de mes. Y la solución, por ejemplo, en España se tiene que encontrar, porque hay el 64% de las familias que no llegan a final de mes. Después de pagar su hipoteca y sus gastos, tienen que pedir dinero al banco, tienen que hipotecarse un poco más, tienen que pedir a los amigos. Yo no creo que en un país tan desarrollado como España debería de suceder algo como eso. Sucede igual en El Salvador. Bueno, sucede no igual, quizás los niveles son mayores, porque con los modelos, por ejemplo, de movilidad, de transporte, porque es más, el concepto de movilidad los políticos no lo entienden todavía. Ahí hablan de transporte. El espacio público, que es de las más cosas más claves que tenemos que ver en la oficina de planificación, el espacio público para la gente, para el ciudadano, son los parques. Pero las aceras, las veredas donde camina, las calles, eso no es público. Y entonces tú ves que la gente privatiza el espacio público, lo utiliza para sí, ponen de esos conos reflectivos para que nadie se estacione en su sitio de la calle, lo parece inaudito. Y hay una serie de descoordinaciones interinstitucionales, porque todo lo que es la responsabilidad y la competencia sobre el transporte es del gobierno central. Los gobiernos locales, los ayuntamientos, no tienen responsabilidad sobre eso. Es decir, la ley no le da competencia sobre eso. Si uno está en la oficina de planificación de la área metropolitana, que dependemos de un organismo técnico, de los 14 alcaldes y alcaldesas de la área metropolitana, nos vemos bastante limitados, porque no tenemos mecanismos legales para poder funcionar o hacer que la ciudad funcione de una mejor forma, sobre todo en el espacio público. Y tenemos un gobierno de absoluta derecha, ¿verdad?, de arena, que ha impuesto un modelo neoliberal que pretende que la solución del transporte sea a base del vehículo privado. Y está demostrado y recontrademostrado que en ningún lugar del mundo se ha resuelto el problema del transporte a base de vehículos privados. Madrid es un claro ejemplo de eso, con toda su M1, M2, M3, M4, M5, y puede seguir ad infinitum y ad nauseum, que jamás lo van a conseguir. Los anillos periféricos de México son estos saneamientos más grandes y más caros del mundo, porque pasan los vehículos ahí 2 horas, trancados, que no pueden caminar. De Salvador, el transporte público es tan deficiente, tan peligroso, asaltan mucho dentro de los transportes públicos, que aún gente que trabaja en nuestra oficina, que tiene un rango económico, digamos, bajo, anda por 2 salarios mínimos, no, nosotros pagamos como 5 salarios mínimos, el menor. Pero el primero que hace es buscar cómo se compra un carrito usado, traído de Estados Unidos, de esos que chocan en Estados Unidos, que los seguros lo declaran inservible, lo traen a El Salvador, lo maquillan, repellan, y ya lo venden fuerte. 1.000, 2.000 euros más, y porque no pueden realmente perder 2 horas de viaje en la mañana de ida, 2 horas de viaje de regreso en el servicio urbano expuesto a ser asaltado, ¿sabes? Confiar sus hijos, peor todavía. Bueno, yo personalmente no confío ni siquiera en eso aquí en Alemania con mi hija. No, me parece que el transporte automovilístico en cualquier caso es peligroso. Es muy peligroso. Yo fui aún la semana pasada a Hamburgo y en realidad conduje el coche porque no tenía otra opción y llevaba a otra persona a una cita de negocios con 2 empresas. Y las cosas que sucedieron en 4 horas conduciendo por la autopista eran alucinantes para mí. Gente que iba a mucho más de 200 kilómetros por hora. Vi 2 accidentes de coches volcados en una autopista de 3 carriles. A mí me parece que la gente va demasiado rápido, no debería de ocurrir. Y de hecho ya hay tecnología para que los automóviles puedan frenar por sí solos cuando sucede algo, puedan, pero no se aplica, no se aplica. Pero volviendo a la planificación de las ciudades, volviendo a los países, volviendo a la clase política, una pregunta es dura, ¿no? ¿Cuál es la verdadera presión que la clase política recibe de las compañías automovilísticas, de las compañías petroleras? ¿Es verdad que reciben ese tipo de presión, no personalmente, sino debido a la cantidad de impuestos que una ciudad o un estado gana debido a la venta de esos productos? Eso es cierto, porque digamos, los que tenemos coches pagamos una serie de impuestos ocultos en la gasolina, de subsidio al gas, de subsidio al diésel, de subsidio a esto, subsidio al otro. Todavía se está pagando un impuesto de la época de la guerra en El Salvador, que está incluido en la gasolina. Más el impuesto al valor agregado. Sí, el impuesto. Más el impuesto. Claro. Entonces, se vuelve de repente una enorme presión porque las empresas petroleras transnacionales le dan a cada uno de sus distribuidores, a esta gasolinería, un porcentaje que ganan por galón. En esta medida no usamos litros, usamos galones, 4 litros. Sí, 3 litros y 7. Sí. Y ahora están quejándose porque con lo caro que está la gasolina, el consumo de galones ha disminuido en cerca de un 20%. La gente saca menos sus coches o se une para ir para gente o no sale el fin de semana. Es obligatorio realmente no usar el coche porque no hay forma de alcanzar. Si me dices que el 86% en España no logra terminar el 64, mes, 64. Nosotros debemos andar por más. No tenemos una estadística muy clara, pero debe ser más. Yo me he dado cuenta este año, como director de la oficina, tenemos una política de adelanto salarial. Se le puede dar hasta 4 adelantos salariales durante el año a una persona. Ya ahora que no estamos a la mitad del año llegando, el 82% de los empleados de la oficina ya terminaron sus 4 adelantos salariales. Quiere decir que ya después de esto pasan a endeudarse con la banca privada, pasan a endeudarse con otros y a seguir perdiendo más poder adquisitivo y una pauperización de una clase media que estaba ya débil y ahora está para abajo. Y por otro lado está también los Ya las pensiones, tú decías, no personales, personales. Nosotros tenemos en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa, 84 diputados. Cerca de la mitad de ellos son concesionarios de autobuses. Aún el viceministro de Vivienda, que es de transporte que estuvo antes, tenía autobuses. Y hay conflictos entre ellos porque se les quitan el subsidio y ellos deciden a quién le dan subsidio aquí, ¿no? Obviamente, que si ellos son parte de ellos. El problema, por eso decía César antes, tenemos que hacer es rescatar el sistema de transporte porque las líneas que llamamos las rutas son propiedad del Estado y se concesionan a una muy débil empresarialidad. Hay una sola ruta que se llama la 101. Esta es la que tiene un recorrido más apetitoso por la cantidad de gente que mueve. Pero hay cerca de 80 empresarios en ellos. Un empresario que tiene 30 buses. Un empresario que tiene un solo bus. 5 empresarios que entre ellos tienen un solo bus. Y todo eso conforma esa ruta. ¿Cómo la puedes controlar? Y tu ticket que compras para montarte en ese autobús te sirve solo para ese autobús. No puedes cambiarte a otro. Entonces no hay un sistema de transporte. Lo que hay es un caos absoluto. No es privilegio de El Salvador, te voy a ser franco. En América Latina en general la situación camina más o menos por unos rumbos. Colombia, Bogotá ha hecho esfuerzos interesantes, sobrevendidos. Pero tiene esfuerzos interesantes. Tenemos un amigo, bueno, yo tengo un amigo personal en El Salvador que ha sido un incansable luchador por la ecología, Ricardo Navarro, de una organización que se llama El CES, que desde hace como 15 años está introduciendo las bicicletas. Nuestra topografía es un poco complicada para las bicicletas, pero además de eso, es casi un suicidio montarse una bicicleta en Corredor. Porque los autobuses, si ven un ciclista, es como que es un hobby de esos de tiro al pato en las ferias. ¿Ve cuántos ciclistas matan? Sí. Literalmente, les ponen el autobús encima. Muy poca gente, mis hijos, se iban de mi casa al colegio en bicicleta. Pero se iban por las aceras, donde debe caminar el peatón, por miedo de irse en la calle. O golpeaban a un peatón, pero si se bajaban lo podían matar a ellos. Entonces, se empieza a volver un círculo vicioso, ¿verdad? Bastante serio, que yo no lo veo al corto plazo si no hay un giro total de la forma de conducir políticamente el país, las ciudades, que tenga una respuesta muy clara. Me llegas a sorprender otra vez, con la idea de las bicicletas en la acera, porque es un tema peliagudo. No sé si creo que vosotros queréis ir a algún sitio dentro de un momento, ¿no? Seguro. Un poquito a la calle, así que termino solamente exponiendo el tema que sucede en España. Y me gustaría que os presentarais solamente para el micrófono, para luego yo poder escribir el artículo después. Pero hay una asociación en Granada que se llama Granada Vía Verde, que está intentando no solo recuperar el transporte público para la ciudad, para el Estado, sino además promover el que la bicicleta en las calles sea el método más usado. Y que los coches, que si entran en la ciudad, aparte de que tengan que pagar un canon bastante más grande del que pagan ahora, tengan que ceder el paso todo el tiempo. Y olvidarnos de los carriles bici. Piensan que los carriles bici, de la forma que están diseñados ahora, son hasta peligrosos. Hasta peligroso. ¿Es una forma de exclusión? Es una forma de exclusión, sí, muy bien. Y además es peligroso tanto para peatones, porque la acera ya es estrecha y ahora hay que dividirla en dos vías, una rápida para bicicletas y otra más lenta para caminantes. No se puede dividir eso. En un paseo grande sí, pero en una acera normal de una ciudad no va bien. Y si el carril bici se hace en la calle, pero también segmentado, sucede que pasa por vías de autobuses y de taxis o en las salidas de los garajes, la gente no te ve. Y si vas en una bicicleta eléctrica como yo llevo ahora, en la ciudad de Colonia, se va rápido, se va realmente rápido. Más vale que tengas buenos frenos y que la sepas manejar bien. Pues se va bastante rápido. Y la gente no piensa que una bicicleta puede ir tan rápido, porque no creen que es una bicicleta eléctrica. Y los autobuses, claro, se meten en medio, dejan bajar a la gente en el carril de la bicicleta. Entonces tú pasas por el carril de la bicicleta al lado del autobús y lo que puedes hacer es pillar a la primera persona que se baja del autobús. O sea, no está bien, no está bien diseñado. No sé cómo diseñarlo bien, eso va a ser trabajo suyo, pero bueno, ahí podríamos hablar. Pero tuve suerte. Me encantaría si se pueden presentar con su nombre y el trabajo que hacen en El Salvador. Bien, yo me llamo Roberto Coches, soy el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de El Salvador. Es una oficina de carácter municipal autónomo, es la única que existe prácticamente en América Latina con un binomio de una junta directiva conformada por los alcaldes y alcaldesas y esta oficina técnica, con competencias que no tenemos, por ejemplo, en transporte, pero siempre vemos quijotes que están luchando por el transporte. Me alegro de escucharlo. Y César Córdoba, ingeniero, precisamente en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, en el área de vialidad y transporte, movilidad en general, tratando de llevar integrado esa área con una nueva visión dentro de la planificación del desarrollo urbano de la ciudad. Y la última pregunta, y que la hago también en general, podría ser ciudades por la movilidad, proyecto bicicletas eléctricas, alquiler, proyecto de bicicletas eléctricas a 1 euro para todas las personas con un pago mensual de 30 euros, ¿factible en El Salvador? Yo lo encuentro que sí, pero no per se. Tendría que ir acompañado de otras medidas, como que mencionas tú, de que aún en Colonia hay problemas con la facilidad para circular en ella. Yo creo que si se dan facilidades económicas, una buena promoción masiva, pero hay una política clara, que ahí es el vehículo particular y privilegia a las personas, y a los medios no motorizados, sobre todo los que generan emisiones, pues se puede integrar un sistema de esa naturaleza. Oye, pues muchas gracias, me habéis dejado de verdad alucinado con vuestra respuesta, no